¿Qué pasa? ¿No encuentras nada heavy en ninguna emisora? No te preocupes. No te preocupes porque los sábados de 9 a 11 de la noche podrás oír la caña que tú quieres. Noche de Rock and Roll, un programa de lo más estrepitoso. Que no se te olvide, sábados de 9 a 11 de la noche, tu heavy programa, Noche de Rock and Roll.